En tu mirada de perro arrepentido, busco los pasos, los trozos del camino. Que dijiste, que juraste que acabarás conmigo. Me mentiste, me engañaste y acabarás rendido. No quiero, no espero que expliques tu destino. Que rompe, que engaña, que convierte en batalla. Los deseos, los sueños, esperanzas perdidas. En tu boca de cloaca que acaba con la vida. Noches, como piedra, destroza los espejos. Tu imagen se refleja temblando por momentos. Se acerca, se aleja, repleta de lamentos. La lucha me arrastra, me expulsa a los infiernos. El mundo separa profetas sin montaña. Y la vida se acaba, maldigo este esperpento. Cuarentena macabra, destierro sin salida.